Y suenan los Tour. Y también Daniel Cardoso. Oye, mujer, ¿por qué te enojas? Si son las 6 de la mañana, ando mareado, solo un poquito. No más 3 copas que me tomé. Oye, mujer, abre la puerta, que esta es mi casa y quiero entrar. Si estás pensando que hubo mujeres, verás que equivocada estás. Yo me quería ya regresar, no me dejaban ya regresar. Ahí aguantando a los amigos, tú bien lo sabes. Yo me quería ya regresar, no me dejaban ya regresar. Ahí aguantando a los amigos, tú ya lo sabes. O me abres la puerta de una vez. ¿Qué te sientes? Si los vecinos, si me comprenden. Me abren la puerta de una vez. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sientes? El presidente, anda, ábreme. Juli y los turros. Si me comprenden, me abres la puerta de una vez. Ok, ok, ok.